Seguimos reversionando clásicos. Esta canción para todos los que sufren por amor. Me cansé de amarte. Dice, 1, 2, 3, va.